no podrás, no lo lograrás matar mis sueños. Voy a luchar con toda mi fe por seguir viviendo, porque en mi camino siempre habrá mucha esperanza, fe y amor. En esta jugada Dios está conmigo, sé que voy a vencer. Esta enfermedad la voy a arrancar, no podrá conmigo, porque solo Dios, Él me ayudará a seguir contigo. Tengo una familia para amar, muchos amigos que hoy están, me dan las fuerzas para que yo luche y no afloje jamás. Sé que no podrás, maldita enfermedad, matar tú mi destino, porque aquí en el alma yo me siento un vencedor, Dios está conmigo. Sé que no podrás, maldita enfermedad, abatirme fácilmente, porque en esta guerra está el Supremo junto a mí. Mi Dios está presente. Y para todas aquellas personas que están pasando por esto, un cariño enorme. ¡No se confunda! ¡Gastón Uriel! Esta enfermedad la voy a arrancar, no podrá conmigo, porque solo Dios, Él me ayudará a seguir contigo. Tengo una familia para amar, muchos amigos que hoy están, me dan las fuerzas para que yo luche y no afloje jamás. Sé que no podrás, maldita enfermedad, matar tú mi destino, porque aquí en el alma yo me siento un vencedor, Dios está conmigo. Sé que no podrás, maldita enfermedad, abatirme fácilmente, porque en esta guerra está el Supremo junto a mí. Mi Dios está presente. Mi Dios está presente.